Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes, el entrenador de la Selección Nacional de Honduras de origen colombiano, al cual en el registro civil le tramitaron de manera irregular, por no observar los requisitos, el trámite de tarjeta de identidad. A raíz de que Honduras clasificó para el Mundial de Sudáfrica, en reconocimiento al entrenador don Reinaldo Rueda, mediante decreto del Poder Legislativo, se le otorgó la ciudadanía hondureña por naturalización. Nadie cuestiona que el Poder Legislativo tiene facultades para otorgar la nacionalidad, entre comillas, por altos servicios brindados a la patria. Pero lo que cuestionamos y establecemos como una curiosidad es que cuando se presentaron a la oficina del registro civil a hacer el trámite de tarjeta de identidad, en vez de presentar el acuerdo o decreto de naturalización, además de un refrendo de la Dirección de Migración y Extranjería, donde se indica que está cambiando su estatus migratorio, se le hizo el trámite apenas con un oficio que enviaba la Secretaría del Congreso Nacional. Y lo más grave es que se le hizo el trámite cuando aún aparentemente no se había hecho la inscripción de la naturalización. O si la hicieron, no fue observando el acompañamiento del acuerdo, la hoja de asignación de número de identidad como naturalizado, que es facultad exclusiva del Departamento de Registro Civil. Se hizo el trámite tanto de inscripción como de tarjeta de identidad con un oficio de la Secretaría del Poder Legislativo. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.